Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, tengamos sentimientos como los de Cristo, de misericordia y de dedicación a nuestros hermanos. Aleluya. Continuamos este domingo con el tema del cristiano que no solamente recibe. Papa Francisco dice, no somos solamente los que reciben, sino los que llevan, aunque seamos imperfectos, el mensaje de la salvación y la presencia del reino de Dios. Por eso, como decimos, este domingo continúa con este tema de la misión, y sabemos que para llevar la misión no es que llevamos un mensaje de castigo, de amenaza. Somos pecadores que buscan a otros. No somos superiores a ellos, pero nos impulsa el buen pastor que busca la oveja perdida sin cansarse. Es por eso que hoy encontramos también un reproche de parte de Dios a los pastores que no cuidan a sus ovejas. No sobraban, o más dicho, no faltaban pastores en Israel, no faltaban autoridades, escribas, pero descuidaban al pueblo de Dios, se apacentaban a sí mismos. Pienso en estos que fundan iglesias y son para su nombre, su propiedad. Fulano fundó una iglesia, después termina siendo agencia bancaria, después termina siendo caja de préstamos. Es una tristeza. No están pensando en las ovejas, sino están pensando en sí mismos. Lo reprocha el Señor y promete enviar un buen pastor. El Salmo 22 lo recoge y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es la perspectiva, o sea, el punto de vista de la oveja, pero de la oveja buena. Porque no basta con decir el Señor es mi pastor, nada me falta, sino seguir la voz del buen pastor, ir a donde Él indica el camino. Fíate de Jesús, Él no te va a llevar a un barranco, a un lugar de sequedad, sino a los pastos abundantes, al agua fresca del Evangelio. Y qué importante, porque el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios escribe diciendo, hermanos, no estemos peleando, porque en Éfeso había judíos que se habían hecho cristianos y habían cristianos que venían del paganismo. Entonces eran dos grupos, la cultura los separaba. Nosotros no somos como ustedes, ustedes no son como nosotros. El Evangelio no es para dividir la humanidad. Católica es aquella iglesia que, a pesar de las culturas, pide la unidad, pide la caridad y forma una sola iglesia. Es importante porque evidentemente la misericordia se duele cuando hay división en la fe. Y finalmente, queridos hermanos, en el Evangelio Jesús nos da el ejemplo del buen pastor. Había predicado, estaba con los discípulos después de un breve descanso, pero cuando llegan a donde se suponía que iban a descansar, las personas lo ven y corren tras él. Jesús hubiera podido decir, aquí se atiende de tal hora a tal hora, yo estoy cansado, déjenme. Bueno, no solo porque era el Hijo de Dios, sino porque el buen pastor se conmueve y comenzó a enseñarles de nuevo muchas cosas. Pidamos para que los verdaderos predicadores no sean oficinistas, burócratas, como dice el Papa Francisco, sino personas dedicadas lo más que puedan, porque también hay un límite humano, al pueblo de Dios. Pidamos que no haya ovejas sin pastor y que haya compasión de aquellos que necesitan no solamente pan, y no necesitan solamente medicina, sino esta palabra que es la que mueve los corazones para que no falte mayor cosa. En otras palabras, el Señor nos ayude a todos para que desde nuestra debilidad tengamos misericordia del que necesita la palabra de Dios. Y que nos dé la fuerza del Espíritu. Aprendamos de los santos, como Pablo, incansable, al fin pues dio su vida por el Evangelio, y el Señor que nos ha enviado nos fortalecerá. María, Madre de los Apóstoles, Mujer Eucarística que llevaste en tu vientre, aquel que es el pan de la vida, ruega por nosotros. Amén.